por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. Pienso en Nair Galarza, en los 35 años que va a pasar presa en un lugar que no se soporta ni una sola hora. Hace 2 días un tribunal confirmó su pena. Pienso en la frase presa por defenderse, a quién se aplica y por qué nos olvidamos tan fácil que la justicia nos odia. Nos dice que los chongos no se tocan, no se lastiman, no se agreden, no se les pega un tiro en la cara o en la espalda. Si te asignaron mujer al nacer tenés que ser buena, piola, paciente, aguantar, pedir ayuda, pedirle a la justicia, a la policía, donde están los mismos chongos que se cuidan entre ellos, que arreglan entre ellos, que nos odian. Esto es un deseo de muerte, biológica y efectiva para todos esos sujetos del mal que condenan a 35 años de encierro a Nair por un acto poético, por leer capaz sin saber su poesía en el curso de la historia, donde a todo lo que no es chongo cis se lo aplasta y se lo pone a laburar para ellos. Aguanten las asesinas, las que se animaron a herir, apuñalar, pegar piñas, envenenar, atropellar o destruir a esa clase de chongos. Nair va a estar presa 35 años por matar al forro que la violentaba, por matarlo con premeditación y ojalá alevosía. Porque a veces no se puede matar al enemigo en una lucha cuerpo a cuerpo, cuando nuestro cuerpo nos fue expropiado desde que nos asignaron mujeres. A veces hay que esperar a que se duerma y pegarle 2 hachazos en la cabeza o un tiro en el pecho. Me gustaría tener sus agallas. Me gustaría que no haya cárceles que puedan contener el número de asesinas que somos, que queremos ser. Me gustaría que una horda de rabia se transforme en guerrilla urbana que destruya hasta los cimientos todas las cárceles, que extermine a todos los chongos violentos sin más, que siembre y propague el miedo en la buena conciencia de los vecinos, que deje huellas de sangre a su paso, que la clase social de los cis heterosexuales se esconda en su casa y no se anime a salir pasadas las 7 de la tarde, que nunca puedan viajar solos y que vivan con miedo. No me interesa luchar por ser como ellos. Quiero que se extingan. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy bueno, estamos al aire. Olis. Gracias a Rodo. Que estamos al aire. Gracias, cerrado, estamos al aire. Muchas gracias. Estamos con un deseo de muerte, de que se mueran los cis chongos. Macri, por ejemplo. Macri, por ejemplo. Y bueno, no sé cómo nos vamos a organizar, la verdad, pero deseos de matarlos tenemos, sí. Es un montón. Y, sí. y herramientas también. Sí, solo nos falta animarnos. Yo tengo ganas de andar armada. Me pasa eso. Pero eso ya fue, un arma, listo. Tengo contactos para conseguir una. ¿Tenés contactos? Sí, de una, obvio. Sí. Mirá, lamentablemente y no sé, tengo contactos. Consigo un arma, los quiero matar a todos. Mal, matar a los padres, al padre chongo. Al papá primero. A los chongos que arreglan entre chongos cosas y nos pasan por encima. Sí, tal cual. Que solo hablan con otro chongo de los asuntos. Sí. A los chongos que te cagan si tenés un hijo compartido. Siempre te cagan. A todos ellos. Nunca jamás compañero. Todas mis clientas, por ejemplo, caen con sus bebus, siempre. Siempre sus bebus al lado de ellas porque los chongos nunca están. Están en otra, en la de ellos, tomando whisky, obvio, pasándola bien, violando, asesinando. No sé qué están haciendo, pero... Sí, no, cualca. Bueno, sí. ¿Dónde estamos, corazón? Y ahora estamos refugiadas en el Olga Vázquez, en Radionauta. Estamos en el Dial 106.3 y nos pueden venir a visitar. Totalmente. Si es que tienen el mismo deseo de 60, de... 10 y 11. Hoy anda nuestra web, no sabemos. Andan las redes, parecería, dirían. Sí. Dirían. Bueno, nos pueden escuchar entonces si nos están escuchando desde radionauta.com.ar, bárbaro. Y si no, ponen el Dial 106.3 y nos escuchan. Y si no, nos siguen en las historias por Instagram, polesbicanelbar, @polesbicanelbar. O. Nos pueden llamar a nuestro teléfono de línea 4516917, que siempre nos encanta tener. Sí, por favor, la emoción que nos da cuando suena el teléfono de línea es como un hola polémica, como un hola Susana. Total. Pero sin ser fascistas. Si no, la polémica, llámenos, tenemos un programón hoy. Programón, ¿qué tenemos? Una entrevista en vivo, piso con una mostra futbolista. Bueno, voy a dejar que después se presente ella. Yo obvio. Sé, aparte de que es futbolista, muy mostra y que la remó un montón, que es peluquera. Eso me convoca mucho. ¿Vos decís que Polésbica se está transformando en un programa de deportes? Yo creo que sí. Estamos cubriendo cosas... Va, bueno. Es ella de Villa San Carlos, gracias. Siempre hoy o capaz quiero... no es que somos un programa de deportes, sino que el fútbol es político. Y sí. Y los chongos no lo sabían y no nos enterábamos de esa parte, pero es... mera política. También venimos disidencia. A tomar el espacio de los chongos, el fútbol, por ejemplo. Total. Y acá tenemos hoy una chongaza de Villa San Carlos. Que nos va a contar toda su polésbica. Sí. Yo antes que nada quiero agradecer a la producción de este programa. Sí, no, es todo. La gloria. Quiero agradecer porque yo hoy estuve trabajando, llegué y de repente, un programa a la menos 5, que era un delirio. Pero aparte, al margen del programa que está sucediendo ahora, esto va quedando registrado para la cultura lésbica. Esto busquen es historia. La página de Radionauta, están ahí todos nuestros programas. Pueden escuchar las voces de bocha de lesbianas, trans y travestis hablando y aportando a nuestra cultura. Lesbianas haciendo historia acá. Total. En el aire. Me encanta. Y... el lesbianismo no murió, lo quiero decir, porque está andando mal con eso. Está mal. Sí, no sé. Está medio angustiada. Digo, basta. Lesbiana, me cuestionaron mucho esta semana. Yo acabo de volver de Río de Janeiro y hay todas lesbianas de pelo largo. O sea, no hay otra cosa. Voy a hablar de eso con la peluquera futbolista de Villa San Carlos que viene hoy. Mostra. No me acuerdo su nombre, porque soy tan mostra que no estuve. Leila. Leila, bueno, me estoy haciendo cargo de que vine acá a conducir y que soy una mostra que no me hice cargo de la producción del programa. Siento culpa. Con 420. Y también que fumo mucho porro. Me decís que se llama Leila ahora y dentro de media hora no me acuerdo. Pero no es por ella, es por mí. ¿Cómo se llama? Leila. Quiero mandarle un beso, también queremos todas, me imagino la Romy que nos vino a acompañar hoy, que me vamos, está pidiendo Romy. Besos. Vamos, Romy, a cobrarle al chongo, Romy, a cobrarle siempre. Sí, porque es muy regalona ella. Es muy regalona. Sí. Y después tenemos a la amiga Marica, una directora, no sé si de escuela, pero algo que no voy a nombrar, es secreto, pero es una sí. Marica amiga que va a leer, no sabemos qué es. Sorpresa. Una voz privilegiada. Ay, no, la voz que tiene, ¿no? No. Quiero decir algo polémico. Pero la voz de la... ¿Puedo decir su nombre o se va a presentar? ¿Queremos maricas bisexuales? Queremos maricas que hagan lo que quieran. Que sea lo que quieran. Ninguna de nosotras va a cuestionar nunca la identidad de otra persona, no, jamás. Por lo menos yo no sería capaz. No. No sería capaz. Si alguna vez lo hice, se me escapó, pido disculpas, pero no, jamás. No es lo nuestro. No, claro. No. Está bien que yo soy re lesbian fan, eso, pero bueno, cada quien... ¿Qué más? Un montón de cosas. Bueno, esta voz sexy que lo que iba a decir es que me calienta un poco. Sí. No sé si estará escuchando. Si aparte tiene no, unos ojos de cielo. Miau, yo le quiero cortar el pelo, pero se resiste. No, tiene el corte de pelo de Graciela Dufo. Para la gente que nació antes del año 90, ¿saben de quién estoy hablando? Bueno, tiene ese corte de pelo. Bueno, no, me gusta cómo le queda. De todas formas, me encanta, pero esa melena ondulada. Tengo tanto para vos, es muy marica. Sexy, sí. Es tremenda. ¿Qué más? Tenemos una llamada telefónica. Claro, está aconteciendo a partir de mañana un encuentro regional de mujeres lesbianas, travestis y trans en Azul, en la ciudad de Azul. Y bueno, vamos a charlar con unas pibas de allá que nos van a contar un poco de qué va eso. Y bueno, tenemos agenda. Sí. ¿Qué onda? Mañana es lo primero que se me ocurre decir, la fiesta que tengo mañana, que ya tengo lo que me voy a poner, lo que me voy a tomar, lo que todo. Descontrolazo. ¿Se descontrola todo en el encontrolazo? ¿De qué estamos hablando? Es mañana. Es mañana la fiesta en la que se está organizando la disidencia, la mostriada, artes de quedarse el... no, artes no, al margen, ¿no? Vamos a estar al margen, porque la verdad que estar entre todas las mujeres es un embole, lo digo, y es re polémico esto que estoy diciendo, pero me tienen harta también. Sí. Así que es polémico. Se armó un encuentro, mostri, total, que se festeja. Estamos en realidad, están las chicas juntando plata para lo que va a ser la gran fiesta grande de descontrol, disidencia mostriada en el encuentro pluri. Que lo llamamos encontrolazo. Encontrolazo. Bueno, entonces la fiesta es mañana en Cósmico, 10:71. Es con entradita, un billetín, sí. La entrada Es tipo un dólar con 50, no sé, eso, no sé si llega. Sacaron la cuenta, menos de un dólar con 50. Pero bueno, no sabemos cuánto está el dólar en este momento. Pero... No, obvio que no. Pero bien, no se preocupen, no, ni $2 van a gastar. Lo que o sea, sí, sale menos que una hamburguesa de McDonald's en Miami. Ay, qué fuerte. Lo que sí es importante decir es que no pueden entrar los chongos varones cis. No. Lo lamento, varones cis. Nos vemos en Disney y no nos vemos más porque los vamos a acabar matando a todos, así que cuidado. Sí. Saludos de la Tolo 420, manda Tolo 420, ya estamos armando el porro para que vengas a fumar acá, porque también es una muestra que está tejiendo fuerte. Sí, busquen en las redes de Hilda la Tolo las preventas de su libro y después lo vamos a presentar acá en Polésbica, obvio. Por supuesto, hay una editorial que, me olvidé el nombre de la editorial, Sierpe. Editorial de nuestra operatorta. Sí, quiero decir que la sigo, pero fumo porro, me olvido los nombres de todos. Imagínate, Sierpe, me olvidé ya el nombre de la futbolista. Leila. No es verdad que me lo olvidé. Bueno, no importa. Vamos a tener a la Tolo en algún momento, que era nuestra columnista literaria del año pasado, que me acuerdo un programa que leyó sobre Susana Tenón, que cambió mi vida ese programa. El de muchas. También ella montaba el personaje de Astrucha. Sí, también. Bueno. También la extrañamos. Va a venir. Sí, vuelve Tolo, te extrañamos. Astróloga amiga. Bueno, pero no hoy, así que ya está. Sí, nos vamos de la Nos vemos mañana con la Tolo en el Encontrolazo y ahí le preguntamos por el libro. Sí, muchas DJs. Pueden seguir la página, también tiene redes. Total. El Encontrolazo, seguí el Encontrolazo, porque de verdad que hay muchos mostris que no estamos incluidos en el encuentro. Ahora se llama Encuentro Nacional de Mujeres. Se podría llamar Encuentro Nacional de Mujeres Julio Argentino Roca. Sí, ponele. No sé, porque aman tanto la nación que se podría llamar así, pero bueno. Qué pesadas, bueno. Vamos a hacer un descontrolazo mañana en Cósmico y están invitadas si traen la platita. Somos descontroladas, promiscuas, sucias, de putísimas, todo. Así que bueno, vayan, quienes se sientan convocadas. Menos varones cis, porque ya hubo problema que mal flasharon, que se sienten mal, que no pudieron entrar y que se sienten discriminados y afuera. Bueno, sí, estás afuera, discriminado. No te puedo creer, y próximamente muerto, chongo. Así que fíjate lo que vas a hacer. ¿A dónde vas a querer entrar? ¿A qué fiesta? A la fiesta de mañana en Cósmico no podés entrar. ¿Está chequeado? Cis, chongo. Bueno. Está chequeado. Listo. No me quiero calentar porque hoy vengo re Ariana. Me encanta. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a un temita musical y después arrancamos con el programa. Sí, dale, por favor. Bueno. ¿Qué escuchamos? ¿Sabemos? ¿No sabemos? No lo escuchamos sabemos, y después te contamos. De una. Podré ir a Bombay. Ay,

No serás el abismo, por favor, no lo seas. Sé mi querida, sé la que me quiere, mamita muerte. ¿Vendrás? Habrá acabado de llover. Sabrás que te estaba esperando por ese inmenso desapego que me notarás y después será el amor. ¿Cómo quedaron con esto? Exquisito. Me sonó tan a intensidad lésbica de nada, todo. ¿Cuántas sensaciones para alimentar a mi Tauro? Tauro. Bueno, es como esa mezcla me parece muerte, amor. Ay, obvio, somos nosotras. ¿Quién es Elvira Orfe? Contanos. Elvira Orfe es una escritora argentina que tiene una escritura particular. Algunas teóricas dicen que es una escritura específicamente femenina porque no escribe del modo convencional, es una escritura enredada, bueno, no sé, que te arrastra hasta lo profundo de las letras y te escupe. Ay, me encanta. ¿Te gusta que me escupan? ¿Te gusta que te escupan? Sí. Amor. Sí. Y después será el amor. Sí. ¿Es argentina? Es argentina. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Quiero alguna opinión? Nada, intensa, como nosotras. ¿Qué dicen del otro lado de la pecera? Divina. Bueno. Tremenda. ¿Con qué vamos a seguir? No, vamos a seguir luego. Vamos a tener varias etapas de Ariela porque queremos ir subiendo la intensidad a medida que transcurre el programa. Yo me puse, me sonrojé y tengo los cachetes calientes. Yo también. ¿Qué onda? ¿Es la droga y el alcohol? ¿O no? Alcohol, todo las palabras. Junto, todo eso junto, yo, mi presencia. Me encanta que haya venido Ariela, porque era una figurita difícil. Tampoco tanto. La queríamos para otras secciones. No me insistieron. Porque ella es psicóloga social. No me insistieron lo suficiente. Sí, te entendí. Ella es psicóloga social, se recibió en el Instituto Pillon Rivière de Valvanera. De Longchamps. Pero tengo un posgrado en la Kennedy. Bueno, así que ya la vamos a convencer. Ahora nos vamos a ir. Tenemos el DJ set de la mostra total de Posibilidad Rose, Diana Rose, nuestra amiga favorita. Hermosa. La amamos y la esperamos. Estaría re bueno que venga el descontrolazo mañana. Diana, te estamos llamando. Hola, te estamos Diana, convocando. Te estamos llamando. Y bueno, entonces nos vamos con un tema que nos preparó ella, que es Kokomo, no sé cómo se dice, de Beach Boys. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take it. Take it slow. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es una guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar, viernes a las 22 horas, por Radionauta 106.3. Codong ana waina na boblan, batija do sa jumpli sa choblan, mi ana mando sa kopla na kodl boom, pandi body da mi we bossit like a boblan. You know what me pum pum, pandi body mi ya waina na boom boom boom boom boom boom, pago boom boom, ak mi bati do sa jump na boom boom boom boom. Wine pandi body ana si dong pandi beat. Estamos otra vez al aire, en el aire, voladas, volando. ¿Se agregó una lesbiana o no sé si te sos lesbiana? Sí, lesbianex. Lesbianex. Bienvenide. Bienvenide. Bueno. ¿Te nombrás con E? No, con A. Ah, está bien. Ah. Entonces, bienvenida, no me engenderés. Bueno, les recuerdo que estamos... Ah, se armó peluquería del otro lado. Van a pintar, pinto todo. Bárbaro. Es que hoy es temático. Sí. Tengo una agendita del encuentro. Perfecto. Contámela. ¿Vieron que el encuentro fue... Tipo, el PCR y Patria Grande se quedaron con el encuentro. Burocratearon. Lo llamaron Nacional de Mujeres. Arreglaron con Ritondo, el ministro de Inseguridad, la seguridad. Arreglaron con Garro que no sea en Plaza Moreno porque nada cerca de la catedral. Sí, todo lo que molesta, no. Tal cual. Solo circular. Bueno, todo lo que circulando. Molesta, no. Si sos de otra nacionalidad que habita este territorio, tampoco vas a ser mesticita, nombrada. Mesticita, no. No te queremos. Nada de marrón acá. No. Nada de identidad marrón acá. Bueno, entonces se armó una comisión plurinacional y están juntando plata para hacer en otro sector de la ciudad toda la movida plurinacional y disidente dentro de este encuentro fascista. Y está aconteciendo ahora, paso este chivo, esta agenda, en el sindicato de prensa bonaerense en 11:30. Y 40, una fiesta que es para juntar plata para financiar la columna pluri. Estamos todas en la misma, evidentemente. Estamos todas juntando plata para los márgenes del encuentro. Así que si se pasan por ahí, van a aportar a esta parte de la plurinacionalidad que va a estar presente en el encuentro. Entonces, repito, sindicato de prensa 11:39:40. Ya está funcionando esa fiesta. Hay comida, música en vivo, cosas y. Bueno, pásense por ahí a apoyar la movida pluridisidente. Tenemos ya una llamada en espera para hablar de... De otro encuentro. De otro encuentro. Perfecto, porque algo que nos gusta son los encuentros, y como la cerveza Quilmes. El sabor del encuentro, total. ¿Estamos ahí? Hola. Buenas noches. Hola, ¿hay alguien de ese lado del teléfono? Hola. Hola, sí, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Bueno, acá las polésbicas. ¿Quiénes están del otro lado? Muchas gracias por llamarnos y comunicarse. Nos encontraron justo laburando para mañana, haciendo todos los menús para los asistentes, así que andamos a full. Buenísimo. Mirá, nosotras acá en Polésbica tenemos una política que es que cada entrevistade se autopresente para no mencionar nada de nadie, sino que cada una se menciona. ¿Quieren presentarse? ¿Por? Dale, buenísimo. Bueno, acá quien les habla es, soy Macarena Castro, soy estudiante del profesorado de historias en el Instituto Palmiro Gobiano, también soy la presidenta del Centro de Estudiantes y militante del plenario de trabajadores en el Partido Obrero. Y por acá les saluda Carolina Durani. Esperen un momentito, hay un problema que no estamos escuchándolas muy bien. Chicas, ¿nos escuchan? chicas. Tiene pata grande y mi hijo dentro de la de género, que es la pata. Bien, tenemos un problema con escucharlas, la verdad que bastante malas estamos escuchando. ¿Ustedes nos escuchan bien a nosotras? Sí, se escucha como que escuchamos como gente por detrás, así como, pero de a poco, como medio lejos las escuchamos. Pero nosotras también cortadito, escuchamos cortadito. Ahí las estamos escuchando mejor igual. Sí, ahí las estamos escuchando. Bueno, ¿cómo son los nombres otra vez? Porque no escuchamos mucho, la verdad. Ah, y estaríamos como escuchando otra conversación también. No, no podemos escucharla a ustedes, chicas. A ver, esperen un momento si... Dale. Pero escúchame. Cortamos un segundito y te volvemos a llamar para ver si se organiza un poquito el audio. Un beso. Voy a aprovechar este bachecito para invitar a la Yoshi, que llegó y se está yendo. Es la conductora estrella y se fue. O sea, acá somos polésbicas posta, porque es una escena todo el tiempo. Acá o sea, hay lesbodrama cada minuto. Porque que no pasa. Somos un programa de radio, somos una escuela de teatro. ¿Qué somos? Sé que somos la vida misma. Ay, qué loca. Nos encanta la escena, así que bien, Yoshi, hace lo que quieras. Portazo. Ella es Virgo, entonces todo le parece mal. Está bien, yo estoy de acuerdo. Otra. Así que bueno, se fue, pegó un portazo y se fue. No, pero va a volver. Yo sí va a volver porque vino Diosa montadísima. No creo que no vuelva. Debe estar fumándose un puchito ahí. Bueno, queremos saber si hay lesbianas que nos están escuchando desde el interior de la provincia de Buenos Aires, zona sur, que puedan estar cerca de Azul. Y que o estén pensando en acercarse al encuentro este regional que se está haciendo allá, que nos manden algo, un mensaje, un DM, DM a Instagram, o que bueno, nos llamen a nuestro fijo. Eso nos encantaría, polésbica en el bar, en redes, Instagram, bueno, Facebook. Vieron que les estaba contando de esta fiesta de Pluri. Estamos, creo que... Ah, bueno, no, sigo contando luego. Sí, por favor, ya porque ya que está en la línea... Conexión. A ver... Chiquis, hola, están ahí. Volvimos, ahí está. Bien, ¿nos escuchan bien ahora? ¿Escuchan bien? Sí. Sí, estamos con ya. Genial, nosotros también estamos bien. Bueno, otra vez, ¿se quieren presentar? Nos quedamos en los nombres. Dale, genial. Bueno, acá quien les habla es Maca Castro, estudiante del profesorado de Historia en el Instituto Palmiro Boliviano de Azul, y también su presidente del Centro de Estudiantes. Buena. Estudiantito un palo. Y bueno, militante del Plenario de Trabajadoras en el Partido Obrero. Y por acá les saluda a Caro Durani, estudiante de tercer año de Trabajo Social. También formo parte de la agrupación estudiantil La Nueva Junta, somos de distintos institutos. Uh-huh. Y soy militante dentro de La Mala Junta. ¿Ustedes son de Azul? Sí, ambas somos de Azul y estamos embargadas en esta locura que fue organizar el encuentro regional. Justo les comentábamos que nos agarraron cocinando para todos los invitados para mañana y para el domingo, así que estamos laburando. ¿Es un encuentro autogestivo que lo sostienen ustedes económicamente? Sí, es completamente autogestivo. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge la idea de este encuentro? Mira, los primeros tres encuentros se realizaron en Tandil con la idea primero de generar acciones regionales colectivas y luego también, más que nada, acercar la modalidad de los encuentros plurinacionales a la región, porque muchas veces sucedía que como se nos quedaba medio hasta las manos en donde se hacían los encuentros nacionales y bueno, también para todos los que no le podían ir, acercar ahí un poco. Y bueno, más que nada también para eso, para generar un encuentro de debate, de reflexión, de amor, de sororidad y de todo sobre la región. Y también, digamos, empezar a tomar acciones colectivas, ¿no? Le queríamos preguntar eso. O sea, entonces, ¿cómo se relaciona este encuentro regional con el encuentro nacional? ¿Cómo lo relacionan? ¿Es como un reemplazo para ustedes, para la gente que no puede ir, o tiene repercusiones, injerencias para después llevar otros debates al encuentro nacional? Exactamente, sí. Lo vemos como, primero, digamos, sería como un poco de todo. Acercar a quienes no pueden asistir a los encuentros nacionales la modalidad de trabajo, ¿sí? O sea, los paneles, los uh-huh. talleres, las discusiones asamblearias, claro. Y después también lograr como región centro de la provincia de Buenos Aires ciertas conclusiones de los talleres y de los paneles que vamos a llevar a cabo para llevarlas a los encuentros plurinacionales. Claro, por ahí para debatir un poco más lo regional, para después empezar a pensar lo nacional. Exactamente. Y ahí en los debates de la organización de este encuentro, bueno, vos decís que ya ha habido otros, pero en este se dio lo mismo que se está dando acá en La Plata, o que se dio acá en La Plata, que era una disputa para que no se llame plurinacional, para que solo se llame mujeres, o allá no tuvieron ese problema que atrasa tipo 50.000 años. Tuvimos, digamos, sí, las repercusiones de lo que está sucediendo en la discusión en La Plata, y creímos que la mejor manera de discutirlo era llevar a cabo un taller especial de discusión en el encuentro que se va a dar mañana y el domingo, que es de cara al 34 Encuentro en La Plata, donde ahí todas las voces y todos los posicionamientos van a ser escuchados, y también llevar un planteo como, como región. Pero ustedes, políticamente, claro, ya decidieron que no es de mujeres nada más, porque en el nombre también incluyen otras identidades. Exactamente, sí, es este va a ser el cuarto encuentro regional de mujeres lesbianas, travestis y trans, uh-huh. Y bueno, y vamos a seguir dando la discusión para que se integren más identidades. Eso nos llamaba la atención, porque bueno, acá en La Plata estamos a full con ese debate. Vimos que por ahí no incluyen las identidades bisexuales o no binarias. ¿Eso también fue una discusión entre sí. ustedes internamente? Nosotros tomamos los nombres del encuentro, de los encuentros anteriores, que primero comenzaron siendo de mujeres, después solo de mujeres y trans, se fueron nombrando, y bueno, este año nos tocó mujeres lesbianas, travestis y trans, una discusión, sino que también decidimos, claro, un debate, que en el encuentro se debata seguir, digamos, mencionando a todas las identidades y a todas las orientaciones sexuales, ¿no? Creemos que, o sea, personalmente pienso que sí, que tienen que estar todas nombradas. En el cronograma que tienen, dividen los talleres en talleres culturales o de debate. ¿Cómo se decidió el contenido de los talleres? ¿A partir de qué? Y nosotras nos venimos reuniendo desde diciembre del año pasado, de manera asamblearia, por lo general eran semanales, y bueno, ahora este último tramito fueron cada vez más frecuentes, y bueno, nos hemos dividido en comisiones, como se suele hacer para los otros encuentros también. Somos 5 comisiones, somos la comisión de logística, de prensa y medios, de finanzas, de paneles y talleres, y de cultura. Por lo general, la comisión particular de paneles y talleres fue trabajando todas estas temáticas y las iba comunicando a la asamblea cada vez que nos encontrábamos general, y ahí tomábamos las decisiones consensuadamente entre todas. Y todo eso. Claro. ¿Y qué, digamos, cómo decidieron que este año la sede fuera azul? Siendo que los años anteriores por ahí era en Tandil, ¿cómo fue ese proceso? Bien, el año pasado yo justo no pude asistir, pero bueno, las compañeras de Tandil propusieron que se empiece, digamos, a hacer real esta cuestión de la región, claro, de la regionalización, y que ya les parecía de 3 años consecutivos organizar un encuentro como que ya no daba, y que sea activo, digamos, que sea real esto de ir girando por toda la región. Por ahora centro, igual vienen compañeros de todos lados. Más que nada se destinó en Azul por una serie de características que tiene Azul. Primero que es ciudad de cabecera de partido judicial, en la cual tiene además, o sea, abarca un montón de localidades, y el departamento judicial de Azul tiene la característica de tener un alto porcentaje de denuncias sobre violencia de género, y después, digamos, de juicios sobre otras atrocidades hacia mujeres y niñas. Así que, bueno, creímos que era primordial, digamos, hacer un encuentro en nuestra ciudad por eso. También el año pasado se dio una movida muy grande sobre la apostasía colectiva, dado que Azul es sede de un obispado. Así que también ahí veíamos como otra fuerza en la cual, bueno, muchas compañeras que están en la organización militan la separación de la Iglesia del Estado. Y bueno, después en lo que tiene que ver en cuestiones de salud. Estuvimos teniendo un montón de situaciones de salud, de embarazos adolescentes, de embarazos no deseados, de brotes de sífilis, o sea, como un montón de cuestiones que estuvieron sucediendo el año pasado acá, que también creíamos que el encuentro puede ser una movida de prevención, digamos, con la cantidad de cuestiones que vamos a estar trabajando para los jóvenes, ¿no? Y te pregunto, ¿qué onda ahí la sociedad, digamos, azuleña con recibir este encuentro? Porque, bueno, vimos ahora en Las PASO que ahí ganó el macrismo. y ¿cómo reciben este encuentro, la marcha? ¿Cómo organizan la seguridad? ¿Cómo la ven? Risas, muchas risas. La verdad que Azul es una población que es muy conservadora. Eso lo sumamos a uno de los motivos de por qué necesitábamos hacer tanto bullicio en esta ciudad. Claro. Necesitábamos movilizar e incomodar a varias personas que tienen tradiciones y concepciones muy antiguas a nuestro criterio. Y la verdad es que, bueno, en estas asambleas que fuimos teniendo desde diciembre, participamos un montón de agrupaciones políticas, de movimientos sociales y varias mujeres disidencias independientes. Y eso es lo más rico, creo, que podemos sacar de toda esta experiencia, el poder conocernos con compañeras y compañeres que no estábamos acostumbradas y acostumbradas a trabajar en conjunto. Claro. Y bueno, y en lo que tiene que ver las elecciones, bueno, nosotros hacemos también como una crítica, y viene justo el encuentro post-paso como para también, digamos, replantear ciertas cuestiones de este gobierno que nos está aplastando a todos, así que bueno, también muchos asistentes van a ir también. ¿Cómo en función? Levantando las banderas de Cuela Macri, ¿no? Por ahí, claro. En función de esto de la sociedad conservadora, eso, ¿eligieron algunos puntos centrales para marchar? Sí, mis compañeros estaban escribiendo el documento, la verdad. Te digo ya, te miento cuáles son, porque están la mitad de la organización está acá trabajando, cocinando, y la otra mitad está escribiendo el documento, porque están poniendo de acuerdo también. Pero sí, digamos, basta de femicidios, basta de botransodio, sí, niñas no madres, por el aborto legal, seguro y gratuito, por la separación de la Iglesia del Estado, o sea, un montón de consignas que venimos levantando, las diferentes agrupaciones, todos y todas en conjunto, o sea, como que vamos ahí con todas esas consignas, digamos. ¿Y van a poder, digamos, ranchar ahí cerca de la catedral o de la iglesia principal de Azul? Porque acá en La Plata una cuestión de la comisión organizadora es que no nada suceda cerca de la catedral. ¿Cómo es allá? Vamos, la marcha va a pasar por la puerta de por el costado de la catedral. Vamos a pasar, hemos tenido, digamos, como varias discusiones respecto al comportamiento de los compañeros. Lo único que nos pidieron desde el Estado es como que no bardiemos mucho, a lo mejor, su preocupación, obviamente. ¿Que no prendan fuego, paredes, que no prendan fuego personas en hogueras? Claro, ¿qué será bardear? Claro. Claro, no, que no bardiemos la preocupación principal de la sociedad, que son las paredes. Claro. Pobres. Me imagino. Pero bueno, la marcha va a pasar por la iglesia y bueno, vamos a hacer un par de cuadras más y vamos a pasar por tribunales. Así que bueno, vamos a pasar por lugares. Claro, nosotros pensamos el recorrido de la marcha por las tres principales avenidas que tiene la ciudad. Tampoco tan grande la ciudad, chicas. Bueno, las tres principales. Las tres principales avenidas que tiene la ciudad, por una cuestión de logística, de visibilización y demás. Pero igual sí, hemos tenido varias otras movilizaciones, como las del 8M, que fueron bastante concurridas, y sí. Nuestro punto de encuentro y de inicio de la marcha y de finalización de la misma, salíamos desde la plaza central del centro, que está enfrente a la catedral de Amuri, sí, eso, y a la municipalidad, claro, también, así que sí. Avellaneda, que hizo esa ley, yo soy muy nerd, de que todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires tenían que tener en la plaza principal la catedral, no contemplaba que después esto iba a pasar. Claro. Y que si hay plaza principal, hay catedral para escrachar. Somos el cliché de pueblo, plaza central, municipalidad, claro. El hotel. O sea que puede ser hasta corta la marcha, podría ser una vuelta de manzana capaz. Y escrachar la catedral. Claro, bueno, chicas, ¿quieren...? No, vamos a pasar por lugares bastante importantes, por colegios, tanto públicos como de índole privada, entonces como que va a estar cargada, digamos, de simbolismo. Claro. Bueno, para ir cerrando, ¿quieren invitar a nuestros oyentes más formalmente por ahí? Sí, bueno, les invitamos, vamos a estar mañana, de tempranito, a las 9 de la mañana, en el ex Colegio Nacional, realizando el cuarto encuentro regional de mujeres lesbianas, travestis y trans del centro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar el sábado 17 y el domingo 18. Después les mandamos un link, va a haber una radio en vivo, que la van a poder escuchar por streaming, así que van a estar ahí un montón de compañeras y compañeros locutores que la van a estar poniendo toda la onda y llevando, digamos, la info minuto a minuto para todos lados. Así que, sí, mándenos el link a Polésbica, que mañana lo compartimos en las historias, así lo pueden seguir. Fantástico. Bueno, chicas, gracias. Y nos tenemos que despedir. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar, por replicar todo esto que está sucediendo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nos veremos en La Plata. Nos vemos en octubre, tal cual. Bueno, que les vaya muy bien mañana y que puedan, destruir todo. Bueno, escrachen todas las paredes. Vamos, viva. Rompan todo. Nos vemos. Bueno, saludos, chao. Éxitos mañana. Nos vemos justo con este espíritu de violencia. Nos vamos con Dulce Miel. Y ya llegó Leila, así que en un ratito la estamos entrevistando. Nos vamos con Dulce Miel de Yuya, que nos preparó Diana Rose. Te amamos, Diana. Estar junto a ti, jugar junto a ti, tener libertad y emoción.

Me encanta, me y encanta. Y obteniendo este el billetito. El billetito, bueno. No. Una lección de vida, chicas. Dólares serían. Ojalá. Sería, creo que, 0,15 patacones. Centavos de dólar. Le cops. Bueno, no sé, pasamos de esta cortina musical divina de A Mi Manera de María Marta Serralima a Always On My Mind de The Pet Shop Boys. Y volvemos luego. Radionauta FM 106.3. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Estás listo para una experiencia distinta? Vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. La hinchada decide quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes, un partido distinto. Entrada a la gorra. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Bueno, estábamos en cualquiera. Ay, sí, estábamos ya debatiendo de cebollitas, de las generaciones, con futbolistas. Esa es la cortina de cola. Ay, coordinadora Lesbians Athletics. Lo que pasa es que Cebollita es subcampeón, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, y pasó algo con el fútbol femenino de las villeras en Berisso. El fútbol le decimos acá, el no fútbol, aclaramos que es femenino porque es el fútbol. Femenino, decimos bueno. Sí, fútbol masculino cuando nos referimos al fútbol de los chongos. Perfecto. Bueno, querían que sea subcampeón. Campeonas casi, pero no pasó. Así que de eso va esta entrevista que tenemos ahora. Chicas, estamos con Luchi y con Leila. Tenemos una política en el programa que se autopresenta a las personas que circulan por acá. ¿Se quieren autopresentar? Yo, Leila Encina, jugadora de Villa San Carlos. Hace unos años que estoy en el club. Chapate el micrófono. Yo soy Luisina Bambasi, pero hace dos semanas estoy en el club como jugadora. Hace un año las vengo bancando en todos lados. Bueno, nos van a contar hoy de una polémica que hubo con Villa San Carlos. Nos van a contar ellas, pero les tiro como un highlight que tiene que ver con que ellas ascendieron a la A o estaban en la A y las quisieron hacer jugar en la B. Y ahora nos van a contar sobre eso. Leila, te pido que eso no lo toques porque hace ese ruido. Ah, perfecto. Sí. O no. O sacar las manos de... A ver, la cabeza no tengo quieta porque hace un ruido, ¿eh? Algo es. Ahí va. No hay que poner las manos en la mesa. Aprendí. Pero pasa, era yo que me estaba armando un pucho. No, es poner las manos en la mesa. No se puede. Bueno. Raro. Le contamos a nuestras oyentes que eso nos está pasando. Bueno, son 11:20, estamos relajadísimas. Las chicas no se drogaron porque son jugadoras de fútbol. Claro, es... Bueno. Bueno, hablando en serio. Perdonen, no somos un programa de radio, somos un mamarracho. Sí, es eso, es así. ¿Cómo llegaron a jugar al fútbol? Simplemente con un grupo de amigas en una cancha de fútbol 5, que duró muy poco porque enseguida como que me metí más de lleno, pero hace no mucho, 5 años, ponele. Después terminé en Villa San Carlos jugando. ¿Y qué pasaba con esto de jugar al fútbol? Porque, qué sé yo, socialmente las pibas no jugamos al fútbol. No le di como mucha trascendencia a eso. Pensé en que yo quería jugar y que era un buen momento y que me gustó, como que me apasionó demasiado y como que era un buen lugar donde podía desconectar de un montón de cosas, así que lo disfrutaba y ahí me metí. ¿Y de golpe eras muy buena? No. No. ¿De qué jugás? Jugué unos años de central y ahora estoy jugando en el mediocampo. Pero está bueno. Bien, ¿también sos peluquera? Soy peluquera. Bien, acá hay fanatismo por la peluquería porque, bueno, Mane, la conductorta, es peluquera. Sí, tengo algunas preguntas después en relación a eso. No sé si la hago ahora o si la voy a hacer después. ¿Cómo vienen? Porque vieron que en los jugadores, los chongos tienen como una cosa alrededor de su peinado, que no sé, se los ve divinos siempre, con peinaditos nuevos, alternativos, haciéndose los cancheros, mucho gel. ¿Qué pasa con el plantel de las pibas? ¿Hay tijeretazos? ¿Has tijereteado a alguna de tus compañeras contrincantes? Y yo soy polémica peluquera, me interesa el chusmerío, saber de esas cosas, y de las melenas de la gente también. No te quería incomodar. No te quería incomodar. Bueno, vamos a lo que querés saber. Claro. No, justo ayer estábamos hablando de eso con ella, que yo tengo como un tema con el pelo antes en el vestuario, como que me pongo una crema, me pongo la vincha, pero más que nada, pues no quiero que se me abra la mitad, no sé qué parezco en el medio del partido, claro. Es un tema mío, nada más. Después las pibas, nada, se colita, vincha, lo que menos joda, rodea. Menos metrosexual la jugadora de fútbol que el jugador, ¿no? Totalmente, totalmente. No veo que es tu caso igual, no te lo digo a vos, digo. Sí, pero generalmente sí. Sí, colita, no, ni se. Mucha lesbiana de pelo largo en el fútbol. ¿Es polémico esto que estoy diciendo o no? No, la mayoría. No, como que muchas sí tienen pelo largo. Yo los partidos que he visto, bueno, no entiendo nada de fútbol, pero me encanta. Yo les miro el pelo. Sí, yo les miro el style, me encanta. Bueno, así que es re así, yo entro a la cancha y también les miro el pelo, nada que ver. Pero mi equipo era la única de pelo corto, ahora ya empezaron como medio a y la cortarse. Rapada con boca. Claro. Bueno, ahora vamos a entrar un poco a... Sí, al tema de Villa San Carlos, pero tenemos muchas preguntas. Imagínate que no siempre en el piso tenemos a una jugadora de fútbol. Claro, que nos pueda contar las intimidades, pero ¿hay mucho closet en el fútbol de las pibas? No, nada. Se sale del closet. Totalmente. Es el lugar donde podés salir. Es como que está todo súper bien. Ya los entrenadores, hasta ellos mismos, están como en esa. No sé, ayer... Suponte que uno dijo en el entrenamiento, bueno, como que había sido un mal día el entrenamiento, estábamos como todas con toda esta movida, todas muy alteradas, y en un momento dijo, bueno, si alguna está peleada con su novia, como que déjelo, ¿entendés? Como está totalmente, sí. De una, pues tenemos una amiga que nos escucha desde Escocia, que fue jugadora de primera de básquet, y ahí ella contaba que había mucho closet, que tiene una foto de cuando jugaba en la primera de Vélez, cuando tenía 16 años, y todas eran héteros, y hoy mira esa foto y son todas tortas, como que ahora salieron del closet. Bueno, pero sí se ve en las más chicas, en la categoría anterior, que está en esa transición, sí se ve más eso. Y por ahí se junta a nosotras como que ahí está todo bien y más acá está todo mal y así, están como en eso. Sí, que igualmente, lo digo así como, que no sabe tanto. No, sí. Bueno, que es el deporte donde por ahí más, como se hacen torneos también, los torneos es como muy polémico que vas o para jugar al fútbol o para conocer a alguien. El famoso tercer tiempo del rugby. Claro, bueno, pero es en uno de los deportes donde está más naturalizado. Por ahí en el hockey también, se dan todas con todas, pero nadie lo dice. Claro. O en el básquet, o en el handball también. Pero en el fútbol es como donde está todo legal, por así decirlo. Hace unas semanas entrevistamos a Vidal, la periodista deportiva. ¿Cómo? Sí, de Food Fem Prof. Y bueno, le preguntábamos un poco y medio que evadía un poco las preguntas de este tipo, así que es buenísimo en primera persona. ¿El deporte es lesbiano? Sí, entonces, pero igual esta compañera de Food Fem Prof subió una nota hace, no sé, el 24 de julio, hace un par de semanas, de unas pibas que justamente las discriminaron porque, no, digamos, no podían jugar las dos porque tenían un vínculo. No, digo que igualmente yo no me metí de lleno en la nota, pero creo que no sé si fue tanto por eso el tema de que son novias, porque son novias, sino por el hecho de que al estar entrenando juntas, al después estar peleadas, capaz claro. Que él se dirigió más a, no justifico ni nada, pero digo, está mucho eso también de que, bueno, si son novias, traten de que acá no. Claro. Esto de la concentración. Exactamente, porque el fútbol lo necesita al 100, claro. Eso. Y si vos estás peleada con tu novia y van al mismo entrenamiento, es como que, bueno, sí, cuando para allá, yo para acá, donde puedo te pateo. Claro, aprovecho acá, dale la pelota. Tal cual, no. Me acuerdo que pasó con unos jugadores de River hace unos años, también para la gente joven no se van a acordar, pero que tipo un jugador estuvo con la esposa de otro de River y se armó alto bondi ahí en el plantel, bueno. Porque lo personal es político. Lo personal es político. El lesbodrama en el fútbol no funciona. Podemos pasar al motivo. Basta, dijeron eso, desestimaron el tema peluquería para hablar de... Y ahora no, de repente... No, pues las chicas se engancharon. Ah, bien, bueno, fuimos por ahí. Bueno, hace poco se empieza la profesionalización del fútbol femenino. ¿Cómo es la situación y cómo era antes de la profesionalización en la Villa San Carlos de Berisso, para los que nos escuchan en otro lado de Argentina? No, era prácticamente, todavía no empezó, o sea, si ya se hizo profesional todavía no estamos empapadas bien de eso, pero la realidad es que todas lo fuimos profesionales desde algún punto. Yo en mi caso, ponele que trabajo, que tengo una hija, es como que fue mi lugar y lo hice como tal. Me parece que todas lo mantuvieron así. Que ahora haya contratos, que se haga profesional, sí es diferente, pero digo, no quita que una lo haga con más responsabilidad o menos. Para estar en la Villa y para estar en ese club tenías que hacerlo de una manera que era esta, con responsabilidad. No, inclusive más todavía, porque trabajar y después entrenar es el doble de responsabilidad en realidad, el doble de esfuerzo también. Yo siempre lo hice como un hábito, como que bueno, este espacio para trabajar, este para jugar a la pelota, este para mi hija, entonces como que siempre lo encasillé y todo, o sea, la Villa siempre fue una prioridad, pero el laburo también, hay muchas chicas que van al colegio, muchas chicas que trabajan y van al colegio, pero ese espacio lo siguen respetando. Claro, pero por ejemplo, he leído cuestiones en la página de Instagram de la Villa, que ustedes se tenían que buscar los sponsors, ir con la pelota propia, no sé si ahora ya ha cambiado eso. No, en realidad el fútbol femenino siempre fue una disciplina que no está muy adaptada y creo que una tiene que buscar todo el tiempo todo lo que sea mejor, entonces como que bueno, me busco por ahí una cancha, me busco... Las pelotas no, porque las pelotas te las da AFA, al estar en AFA te las manda AFA, pero sí por ahí el hecho de alquilar una cancha, alquilar un transporte... Sí, nos pasó mucho, durante mucho tiempo. También llegamos a una camada que nosotras éramos la reserva, la primera ya estaba, entonces se manejaban así, nos tuvimos que adaptar a ese manejo. Bueno, ¿y cómo llegan a estar de cómo fue el camino de la reserva a estar en la primera ustedes? Fue difícil porque nosotras éramos reserva, las chicas eran primera, entrenábamos con ellas hasta que un día viene el técnico y nos dice, chicas, nos ofrecieron irnos al Lobo, plantel, los dos ¿todo planteles, el plantel? Los dos planteles enteros, y nosotras, si bien éramos reserva, éramos primera, estábamos totalmente separadas, teníamos dos entrenadores diferentes. Y la realidad es que nos mira, las chicas de primera dijeron, nos vamos, de una, sí. Y nos miramos. Siendo que estaban en la B ellas. En la A y tenían que ir a la B. Claro, eso. Gimnasia estaba en la B. Pero estructuralmente es distinto y si vos querés crecer, hoy no estaríamos hablando de esto, estaríamos en el Lobo. Claro. Entonces nos miramos todas y dijimos, ¿somos la reserva del Lobo en la B o somos la primera de la Villa en la A? Tal cual. Somos la primera de la Villa en qué la A. Qué bien. Totalmente, ay, totalmente, qué totalmente. Y mirar para el costado y teníamos compañera de 13, 14. Y mi entrenador me decía, Leila, que yo siempre fui la más grande, nos mandamos, obvio, pero Leila, cuando nos metan 8, porque realmente hay potencias muy grandes que están hace muchos años en la liga, cuando nos metan 7, nos metan 8, ¿qué vamos a hacer? Y seguiremos jugando, y se parará la piba y seguirá jugando. Y así fue, y el proceso fue muy difícil porque era salir de las canchas. Porque además muchas eran muy chicas también. Muy chicas. La reserva, ¿no? Sí, claro. Sí, muy chicas. Y vos pasaste de ser la reserva a meterte en un torneo que la primera fecha, fue Estudiantes, pero la segunda fue River. ¿Y qué pasó? Y fue un 7 a 0. Pero más allá de eso, no fue el 7 a 0, no fue la goleada, fue lo que sentiste cuando estuviste ahí adentro. Hay muchas cosas que pasan por otro lado, me parece, más que la goleada. Y después, bueno, tuvimos que pelear el descenso porque no estábamos a la altura de las circunstancias. Y también la banca que tiene un equipo de fútbol, por más que sea femenino, en River o en Estudiantes, que en Berisso. Obviamente que no tenían las mismas recursos, capaz. Yo creo que eso tiene sus pros y sus contras. Y si bien me encantaría estar en un club que me banquen todo y todo esté todo bien, me parece que es parte también, lamentablemente es parte de que al otro día jugábamos, che, bueno, y la ambulancia, vos tenés una ambulancia más barata, vos tenés un policía más barato, bueno, el micro, la comida. Autogestión, que, total. Totalmente, y me parece que si bien no está bueno automatizarlo, me parece que es parte, y si lo pudiste llevar, bueno, y ahora poder reclamarlo también está bueno, me parece que es parte. ¿Y se manejan con el mismo sistema de promedios que el fútbol masculino? ¿En qué sentido? En el descenso, ponele. ¿Cómo quedaron ustedes en zona de descenso? Y lo que pasa que la primera fecha jugaron, la primera ronda jugaron todos contra todos, y ahí estuvo muy bueno porque se evaluó que se dividía en zona A y zona B, zona campeonato y zona descenso. Entonces jugamos con los equipos que estaban más a nuestra altura. Si bien nosotros no estábamos al principio a la altura de ninguno, realmente. Después se fue semana a semana entrenando eso. Y peleamos el descenso y fue algo recontra duro porque una vez perdimos los puntos por no tener dónde jugar, pasaron un montón de cosas, se lesionaron jugadoras, se fueron otras, entonces fue difícil. O sea que el camino hasta ahora fue, la primera se fue para Gimnasia, la reserva pasa primera en Villa San Carlos y sostienen no ir al descenso, quedarse en la A. Hasta acá estamos así. ¿Y qué pasó con la comisión directiva del club? De cara a este campeonato que empieza ahora. Que pasó esta, ustedes sacaron una campaña, las villeras son de la A. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué? Porque en un mes comienza la Liga Profesional, un momento histórico para el fútbol femenino. Entonces, nada, resulta que un día, nada, todo esto estaba, de que bueno, vienen los contratos, viene la Liga Profesional a prepararse, entrenamiento, ¿no? Hasta que un día vamos a entrenar, jugando la A, y nos sientan y nos dicen, chicas, se comunicó con nosotros la comisión directiva y nos dijeron que no van a poder solventar los gastos que la categoría conlleva. Así que a partir de ahora van a jugar en la B. O sea que no hay fútbol ahí. Lo de la A y la B no lo decide el fútbol, el juego, no lo define el juego. No, la pelota. No, totalmente. Nosotras hicimos ver que sí, totalmente. Claro, ahora sí, pero según la comisión. No, pero en ese momento se jugaron un montón de cosas. A mí me preguntaron en muchas notas qué sentiste, te enojaste. La verdad es que no tuve tiempo de enojarme. Y si me hubiese enojado, hubiese salido todo mal. Claro. Porque fue aferrarme a una idea de decir, bueno, a ver, igualdad de condiciones enseguida. Si acá estaría el plantel masculino, imagínate jugando en la primera división en la máxima categoría, ¿vos te parás a decirle que van a jugar en la B? No. Bueno, entonces como que me abracé a eso y dije, no puede ser. Sí, chicas, nos decía el cuerpo técnico, ya está, no. Entonces, bueno, como que me agarré a eso y dije, nada, esto, viste, decir, vos antes de decirlo esto al masculino, ¿qué haces? Movés tres fichas y decís, bueno, buscame un sponsor, buscame una camioneta, buscame un micro, enseguida lo manejás. Y con nosotras fue bajar el pulgar y decir, se van a la B. Dar la cara de decir eso es increíble. Sí, fue increíble. ¿Cómo fue el tema dentro del plantel, digamos? Porque siempre en un grupo grande pasa que algunas personas dicen, bueno, ya fue, listo, y otras personas dicen, no, vamos a dar la pelea, y ahí se arma como un tema. No, porque por suerte tengo como el impulso de enseguida alzar la voz, entonces si yo hubiese dicho, listo, chicas, hasta acá, se hubiesen quedado con eso. Yo las miré a todas en una milésima de segundos, y fue esto, y mirar para abajo, y eso, y no quiero dejar de decir que cada vez que pase esto, que tengan la convicción de decir no, y que... ¿Por qué? No. ¿Por qué? Claro, no enseguida, bueno, y si lo dicen, y si tiene que ser así, no. Piensen, vean que hay y que no. Y bueno, enseguida dije no. ¿Y quién piensa así? ¿Quién? No, sí. Automáticamente nos quedamos todas, pensamos, evaluamos. Fue como, bueno, vos qué decís, y la idea fija es esta. Y ninguna, no hay una que haya dicho, no, yo me voy al Lobo, no importa, como en el banco me da estudiantes. Que no es que hicieron así, enseguida se abrazaron todas a eso y armamos todo esto, que fue una locura. Bueno, y hoy está en la A, lo lograron. ¿Cómo fue? Hicieron una mega campaña en las redes, un montón de jugadores de fútbol profesionales las bancaron. ¿Cómo fue todo eso? Sí, primero pensar, ¿viste? Pensar cuál es la manera más sana, porque esto fue una invitación a decirle a los dirigentes, véannos como tales, no somos cinco pibas que jugamos a la pelota, somos 30 mujeres que los dejamos en la máxima categoría durante 5 años, que entramos a la cancha, besamos el escudo, hay un montón de cosas atrás. No es un botín, un short y una piba que juega al fútbol. Entonces, como invitarlos a ellos a reconocernos, claro, no enojarnos con ellos, porque bueno, pasa. Entonces, eso es lo que yo quise también decirle a las pibas, que no se enojen, porque si nos quedamos en esa no íbamos a lograr nada. Claro. Entonces, todas pensaron más o menos igual. Y bueno, y armamos la campaña. Fue difícil porque tenés que ser muy pensante para ver quién se une, quién no. Y enseguida todo el mundo automáticamente se hizo algo muy grande y las redes, las radios, todo el mundo apoyando. Hay pensamiento de mediocampista. Armando. Y bueno, ¿cuándo las podemos ir a ver? ¿Dónde juegan? Ahora somos fanas de ustedes, nosotras vamos a ir a la cancha. Y también podemos, para pensaba en este momento, para juntar plata para el equipo, sortear algo, alguna camiseta, algo que podamos difundir por nuestras redes, hacer una rifa, no sé, algo. Pobre, la reman con las camisetas, ¿no? Y bueno, pero si tenemos una para sortear, que bueno, podemos generar una rifa ahí, un dinero. Bueno, lo pensamos. Lo pensamos. Pero bueno, ¿dónde las podemos ver? ¿Cuándo es la primera fecha? Mira, el torneo arranca el 8 de septiembre, pero todavía el fixture no salió, no sabemos con quién jugamos todavía, está como todo, porque si bien se lanza la liga profesional, hay muchas cosas todavía como para ajustar, y en este mes se va a terminar de cerrar todo. Está todo armándose, digamos. Sí. Bien. Bueno, ¿cómo, una cosa que no, como el final feliz, cómo terminó la comisión directiva decidiendo, bueno, sí, está bien, se quedan en la... Mira, la verdad que la Defensoría del Pueblo se encargó de nosotras y nos brindó un abogado, que es un abogado deportivo, quien sabía un montón de esto. Entonces, bueno, nos sentamos, hablamos con él y él hizo una especie, no, si bien trabajó como abogado, trabajó más como mediador. Como decir, bueno, mirá, son estas, o sea, decirle esto, porque se viene a nosotras, por ahí no nos iban a escuchar, porque primero de parte de ellos tuvo el enojo, ¿no? Rápidamente, y después él diciéndole, mirá, son pibas que quieren ser reconocidas, juegan al fútbol en tu club y ellas no van contra el club, son parte del club, no quieren irse del club, quieren crecer adentro del club. Entonces hizo una especie de y me dio ahí, habló, y fueron 3 semanas muy muy muy intensas, y bueno, y todo terminó bien. Bueno, súper felicitaciones, posta, es zarpada la historia que vivieron en este mes último, es muy interesante. Sí, bueno, te haría 1000 preguntas, pero te pregunto, en el imaginario de ustedes, en lo que ustedes charlan, ¿está como esta disputa de la hegemonía de cómo los varones han hecho del fútbol algo que, por ejemplo, hace que no puedan ir visitantes a la cancha? Como que se piensa dentro del fútbol de ustedes esta disputa de esa hegemonía y de esa imagen del fútbol que dan los varones, ¿o hacen la de ustedes nomás? No, yo creo que no tenemos tiempo para esas cosas. No tenemos tiempo para meter realmente. Capaz que más adelante sí, claro. Cuando estemos, no tengamos en qué pensar, nos metemos en eso. La realidad es que hoy te va a ver alguien y una está como en esa también, y claro, es como se maneja una intensidad distinta, creo yo. Como también que una entra a la cancha sin que le paguen, y claro, el tipo entra porque le paguen. Son cosas que van por otro lado, me parece. De una, claro. Bueno, eso también, otro tema para en algún momento charlar, la cuestión de los sueldos y de cómo se financian las dos cosas. Que pasa en todos los deportes donde hay pibas y hay chabones. A ellos les pagan 4 veces más, o les pagan simplemente, y a las pibas nada. Igual yo creo que también va a haber alguien que arme una movida buena para que todo se iguale. Creo que es parte, que es un proceso, sí, y que va a aparecer alguien que arme algo así. De una, sí. Ojalá. Igual ahí, hoy, estos días en el Instagram de La Villa están las fotos de ustedes firmando el contrato. Eso está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Ya te digo, pasaron como muchas cosas. Todavía no pude procesar nada de lo que pasó. Realmente, el otro día me llamaron, ponerle que a las 2 habíamos terminado con esto, y a las 3 me llama, ay, ¿cómo es? La verdad que no sé cómo estoy. La verdad manija que no sé, como, claro, quiero jugar a la pelota. No, simplemente. Encima no está el fixo, no se sabe ni con claro, quién. Claro, claro. Y cuando jugar se la tengan pelota, que enfrentar a Gimnasia, que ahora también está en la A, que son amigas. Claro. Va a ser hermoso. Todos los partidos. Ese va a ser nuestro, sí, superclásico. Sí, platense. Todos los partidos son hermosos. Yo tengo una Messi, tengo una de Gimnasia, una del Pinche, una Independiente. Nos juntamos con las pibas de todos los clubes. Porque el lesbianismo no conoce claro, fronteras. Claro, vamos toda de la mano. Hacemos una ronda gigante. Ay, qué lindo, me encanta. Tal cual, nosotros terminamos hinchando por Estados Unidos, un país que odiamos porque amábamos a Megan Rapinoe. Entonces, claro. Ahí el lesbianismo no tiene rivalidades punto. No, además, te pones a unir, mejor no hacer una red de quién estuvo con los equipos porque... La red de Elmore para conectado. Las más viejas. No, claro. No, no, sí. La endogamia, pero nos hace bien y mal. Las dos cosas. Bien. Lo mal te hace crecer. Ah. bueno, esta pregunta está redundante porque ya súper hablamos de. Pero bueno, está anotada ahí y somos persistentes. En polémica tenemos como la fantasía de que todas las jugadoras sean lesbianas. ¿Va a pasar? Sí, totalmente. Obvio. Totalmente. No, vamos por ese camino. Totalmente. Sí. Es la segunda militancia. Totalmente. La que no es, será, y la que está, lo está pensando, va a hacerlo. Y, sí. ¿Y cómo es el...? No sé, capaz que no existe. Los vestuarios. Me intrigan los vestuarios de las pibas. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Está el vestuario? ¿No está? Mira, no, realmente, no, aunque no lo creas, el vestuario, el entrenamiento, es un lugar que una no va a... Claro, juro por Dios. Una vez nos pasó una anécdota que voy a contar. Nosotras nos cambiamos con calza y top, nos bañamos con calza y top. Y ni ahí de estar una mirando a la otra, sí. No existe. Y una vez pasó que vino una jugadora y como que se sacó. Sí. Y todos nos quedamos como. ¡Pará! ¡Bajá la motoneta! Claro, pará, estamos con calza y top, ¿entendés? Es como que... Acá hay que respetar. Claro, eso. Pasó, no nos desconcentres, ¿entendés? Estamos por jugar. Fue como algo así. O sea, como. Que pienso que pasa que, no sé, porque me lo contaron, pero los vestuarios de los varones resta esto de estar todo el tiempo en bolas, de mirarse la pija entre todos, de alcanzarme el jabón, de bajarme. Ay, y acá pasa esto que decís como, bueno, en top, o de repente una se... No sé. Porque todavía están muy... Que tienen que meterle energía. Están en los baños públicos. Vamos a su teba al camping y de repente estamos todas que pasame la toalla, que sacame esto, que te vas tapando y de repente, bueno, no sé, relajé. No sé. Bueno, vos sabés bañarte desnuda con amigas. Yo estoy desinhibida. Sí. Bueno, yo ahora voy a empezar a definirme como lesbiana y botinera. sí, estuvimos un equipo de acá de Polémica que seguimos bastante a gimnasia, seguimos al Fomen, no sé si conocen de los Sí, Fomento. Sí, sí. ¿Cómo lo van a conocer? Y ahora le mandamos un saludo a Flor de Fomento, que es una grosa, compañera mía, salieron campeonas ahora invictas, compañera de Percu, Flor Datas, te mandamos un beso, alta jugadora. Bueno, tenemos una cuestión controversial para cerrar que si quieren la toman, si no quieren no, solemos hacerlo. Es, pueden contar si quieren su primer beso lésbico o el más memorable. Si quieren. Se pueden tomar un tiempo. No se pelen, chicas. No, es que tampoco fue tanto, así como para... mi primer beso lésbico con una chica hace algo de 5 años atrás y fue mi novia, así que fue el beso y fue mi novia. Típico. Así de claro, es muy a rajatabla. Es un beso. Y un año y medio de novia, claro. Luchi, ¿vos querés contar? No, es que no, el mío fue polemiquísimo. No, me encanta, contalo. No, el mío fue un montón. Tenía 15, con una que era mi entrenadora de siempre fútbol. Siempre las mayores. Acá hay una chica que tiene una campaña, a las lesbianas nos gustan mayores. Ey, pero... Tu campaña. Sí, no. A mi caso. Bueno, está la campaña al revés. Claro. Y no, nada, eso, era mi entrenadora y ella tenía a su pareja, o sea, fue todo mal. Y encima yo activé con ella porque ella como que me quiso dar un beso. Cuando yo me le acerqué, ella se fue para atrás. Entonces, no. La frustración, como que. Y le agarré la cara y le di un beso. O sea, fue. No sabía qué me pasaba y encima tuve que activar yo. Fue. Bárbaro. Ay, qué hermoso ser lesbiana, bebé. Activa, me gusta. A los 15, eso me deja helada. Mal. A mí me obturaron tanto la posibilidad. Sí. No. Llegué tan tarde. Que lo hicimos mucho, mucho más de grande. Ay, sí. Bueno, no. El tiempo que perdimos, ¿no? Sí, el tiempo que perdimos. Toda la adolescencia sufriendo. Sí, al pedo. Teniendo mejores amigas. Un loco. Sí. La prima, yo mi prima, mi amor fue mi prima. A mí, no. Yo me bañaba con mi prima y nos prohibieron. Ah, a mí también me prohibieron, no, obvio. Censurar. Pero bueno, siempre. Bueno, estamos súper contentas de que hayan venido. Mal. Sí, muchas nos gracias. Encantó. Nuestra columna cola despegó hacia la estratosfera. Porque la columna de deportes nuestra se llama cola. Sí, coordinadora Lesbians Athletics. Justo quedó cola, pero bueno. Bueno, obviamente que vamos a estar ahí mostrándoles la hinchada con nuestras banderas de lesbianas. Espero que no les demos vergüenza, pero no, vergüenza ajena, no. La chica. ¿Quieren decir el Instagram de la villa? El Instagram es BCCFFM. Bien. Ahora igual lo compartimos en las historias para que lo puedan seguir. De una. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que me divertí un montón, gracias. Muy bueno, y gracias por el aguante. Bueno, están invitadas, gracias. Cuando quieran, y mañana es la fiesta en Controlazo, en Cósmico 10 y 71. Pueden venir, varones heterosis están prohibidos, así que pueden venir a festejar. Pueden venir amigos maricas o trans. Okay. Total, pero... Impecable. Bueno, las esperamos ahí, ahora nos vamos con un tema bien de subir la temperatura más de lo que te imaginas de sacados. Me encanta. ¿Cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. 2 meses fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Es divertido aunque no estés conmigo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah. Oh, yo, yo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah. Oh, yo, yo. Anoche te llamé y no estabas en el hotel. Saliste a ver ser algún amigo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah. Oh, yo, yo. Oh, yo, yo. Oh, yo, yo. Oh, yo, yo.

Me sonríe y me libra de las toallas y puedo sentir el calor de su aliento en mi rostro. Me calenté. Listo. Ahora sí. Todas mojadas. Del otro lado de la pecera aplauden. Yo me aplauden los papos. Lo voy a decir así porque ya estoy sacada. Están todos los vidrios empañados. Sí, sí. Estamos todas calientes. Yo lo veo. Se huele. Romy, mira cómo está. Sí. Nos pasó a todas. Yo sí, quiero abrazar en un corazón a Rodo, que nos está haciendo el aguante con la operación y está poniéndole una onda a nuestra mostrez que no se puede creer. Te lo agradezco, te lo agradecemos de corazón. Va a ir una selfie con Rodo para que la gente lo conozca, obviamente, le conozca. Yo quiero recordar a mi tía Silvia, mi primer amor lésbico, que la novela me hizo acordar. Rememorar. Todas tuvimos un amor lésbico. ¿Vos tuviste uno, Marica? ¿Lésbico? Un amor. Sí. Un amor, sí, tengo. No, ese de como nosotras, ella con Silvia y yo con mi prima. Lavabo. Lavabo. Por suerte sé que mi tía nunca va a escuchar este programa. Qué bueno. No, mi prima creo que tampoco, así que está todo bien. Bueno, nos tenemos que despedir. Me encantó. Te invito en público a tu columna literaria, por favor. Bueno. Pensalo y nos respondes lo después. Pensalo y después nos respondes, no pasa nada. Somos pacientes. Las lesbianas, si hay algo que somos, si hay es paciente. Algo que tenemos es paciencia. Sí, perseverancia, y así estamos. Como somos perseverantes, el viernes que viene vamos a ver qué pasa con el programa. Todavía no lo decidimos porque hay un eventazo de un montón de monstruos que se juntan acá a debatir cosas que ya les voy a contar porque es tanto que ya nos tenemos que ir. Pero seguramente Polésbica está debatiendo de la vida de las lesbianas, de la militancia, de la calle, de las pasiones. Entonces no sabemos si va a salir, no va a salir, si va a ser en vivo, grabado, en vivo, en directo, no va a estar, qué va a ser. Se van a enterar por las redes, obviamente. Pero sí, donde nos vemos mañana es en la fiesta en Controlazo, mañana en Cósmico en 10 y 71 a las 0 horas. A la hora que pinte y caer. Es hasta que se haga de día. Bueno, nos despedimos haciéndoles acordar que vamos todos los viernes o casi todos los viernes a las 22 horas por Radionauta 106.3. Estamos desde Olga Vázquez y bueno, gracias. ¡Mua! Yo, see you later. Make it last forever. Somebody down and wine, it's all around. Somebody down. music. Ah. If you wanna be my lover.